sigue el movimiento, moviendo los zapatos. Dime si te gusta lo que está tocando, papo. Que se baile, que se siga, que se gire sin...